En este caso concreto, la paciente era asmática y además estaba, como saben, en un avanzado estado de gestación. Factores que han podido contribuir, solamente digo que han podido contribuir, a esta evolución clínica y finalmente a este lamentable desenlace.